Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El frigorífico General Pico está habilitado para exportar carne vacuna a Vietnam. Patricio Casiraghi, administrador de la empresa, contó en Periodismo Turno Mañana cómo fue la adecuación de la planta, que pasó de producir para el consumo interno a producir para exportar. Nosotros en Pico específicamente nos habilitaron hace una semana cuando salió la noticia. Ya veníamos viajando a China desde hace casi un año, viendo que la posibilidad de habilitación era cierta, y bueno, mismo los chinos tienen bastantes amagues, entonces hubo un amague en mayo, creo, y ahí estuvimos en China también, con lo cual estamos todavía no cargando, pero ya con contratos cerrados y con conversaciones ya recontra terminadas. Nos han visitado chinos en Pico y en Trenel, y nosotros hemos visitado plantas en China, con lo cual estimamos estar empezando a embarcar en 2 semanas. Vecinos y vecinas de la calle Santa Cruz realizaron una denuncia contra el municipio y el gobierno provincial por el colapso de las cloacas. Ariel Holman habló con nuestro cronista de exteriores, sostuvo que el motivo de la denuncia es porque fueron vulnerados los derechos del niño y los derechos humanos. Esta situación llegó porque, cansado ya de esperar, sabiendo que en cualquier momento las autoridades van a cambiar y va a empezar de nuevo todo esto, era sabido que íbamos a tener que volver a seguir esperando hasta que las autoridades nuevas tomen el control de la municipalidad y se decida a realizar una obra o el comienzo de una obra, el cual debe llevar su presupuesto y su aprobación. No debe ser una obra barata y va a llevar su tiempo que la certifiquen, y como lleva todo su las obras grandes acá en Santa Rosa, la aprobación y el tiempo de espera que hoy no tenemos. El 27 de septiembre habrá una huelga mundial por el clima. Héctor Gómez contó en Periodismo Turno Mañana que tuvieron una reunión con el rector de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa, para invitarlos a sumarse. Hay una preocupación de la gente muy joven de todo el mundo por el cambio climático. Claro. Lo que dicen ellos es que ante la inacción de los gobiernos o el muy lento tomar medidas de parte de los gobiernos, los jóvenes se ponen de pie y han planteado una serie de luchas en que llaman ellos huelga mundial por el clima. En realidad son lo que consideramos son movilizaciones a nivel internacional. El problema del clima es un problema que nos afecta muchísimo a todos, a todo el planeta, a las especies que viven acá, porque es ampliamente destructivo lo que está sucediendo, tremendamente destructivo. Y interesa a todos, pero a quienes más interesa es a la gente joven, que va a ser la que va a tener que convivir con este cambio climático que puede tener consecuencias catastróficas. Entonces aquí lo que está en juego es el futuro del planeta. Radiokermés.com